Muy buenas noches, comunidad. Es un placer volver a encontrarme con ustedes. Si están aquí, si están escuchando, quiero suponer que están dispuestos y dispuestas a dejarse llevar esta noche por la historia que hemos preparado. Que van a entrar en un mundo paranormal donde todo es posible. Y es que si por alguna razón están aquí siendo completamente escépticos, esa sensación de seguridad puede ser la que te vuelve el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. No vamos a detenernos más. Esta es la última oportunidad para salir de aquí y visitar otro tipo de contenido. Si decides quedarte, es bajo tu responsabilidad. Vamos pues a la historia de esta noche. Soy velador en una escuela embrujada. Lamentablemente, eso es lo más importante que tengo por decir, y la única certeza. Tengo desde enero ahí, y hasta ahora intento soportarlo. No tengo otro trabajo a donde ir. Sigo pagando las deudas que me dejaron varios meses de desempleo. Tengo que aguantar. No me queda de otra. Me aterra más la posibilidad de no volver a tener que comer, de no poder cumplir con los compromisos que ya les iré explicando. He tenido mala suerte en la vida. En algún momento los vicios y las malas decisiones me dejaron solo. La única persona que siempre estuvo para mí fue mi hermano Federico. No importa lo mal que estuviera, siempre tenía un plato de comida en su casa, un lugar en su sala para pasar la noche. Incluso esa noche en que salí de la cárcel y nadie me quiso recibir. Nadie, ni mis primos, ni mi exesposa, ni la gente que yo pensé que siempre estaría ahí. Solo fue él. El año pasado Federico murió. Su corazón dejó de funcionar de repente y a todos nos tomó por sorpresa. Era mucho más sano y más joven que yo. No lo entendimos. No tenía ninguna explicación, ninguna lógica. Y yo sé que mucha gente, la que nos quería, seguramente hubiera preferido que el que muriera hubiera sido yo. Tengo que serles completamente honesto y decirles que una semana después, cuando su viuda me pidió que fuera a su casa, pensé que quizás Federico me había dejado algo. No pensé solo en dinero, sino en algo suyo, algo que le importara y que ahora pudiera yo tener para recordarlo siempre. Sin embargo, me hablaron para todo lo contrario, para ver si podía ayudarles de alguna forma. Me di cuenta entonces de lo mal que estaba mi hermano, de las deudas que se lo comían. Entendí que cada ayuda que me dio fue realmente con gran esfuerzo, con mucho amor, porque el dinero no le sobraba, al contrario. En ese momento fui a sacar los pocos pesos que tenía guardados en el banco y se los llevé a mi cuñada, a mi sobrina. Les prometí ayudarles cada mes con lo que pudiera. Y pronto dejé de poder. Perdí mi trabajo en la fábrica y lo que siguió fueron los meses más difíciles de mi vida. No podía no presentarme cada primero de mes con aunque sea algo para la viuda de mi hermano, para su hija, aunque fuera algo de comer, aunque fueran dos bolsitas de despensa. Y ese compromiso me llevó a aguantar días sin comer con tal de cumplir con ellas, sobre todo con la memoria de Federico. En diciembre conseguí un empleo ayudando en un restaurante de, precisamente, uno de los mejores amigos de la juventud de mi hermano. Me lo encontré por casualidad. Me dijo que había pensado mucho en él. Me preguntó cómo estaba y le tuve que dar la mala noticia. Federico había muerto. Platicamos por largo rato recordándolo y finalmente la charla llegó a mi situación actual. Me dijo que no me podía dejar así, en esa posición, y entonces me ofreció ese empleo. Me cayó como regalos del cielo y pensé que incluso después de muerto, mi hermano me seguía ayudando. Unas semanas después, poco antes de Navidad, surgió otra oportunidad. Uno de los clientes más asiduos del restaurante era director de una escuela preparatoria. Nos contaba casi siempre sus problemas, y los de aquella tarde incluían la próxima renuncia de su velador. Se iba a retirar, un señor que estuvo ahí por más de 20 años, pero que le había dicho que ya era suficiente, que ya no podía más. Así que el director necesitaba encontrar cuanto antes a alguien más, porque la zona era muy solitaria y sabía que en cualquier momento podrían ser víctimas de la delincuencia, sobre todo buscando las computadoras. sentía que era un botín apetecible para cualquier vago, y no podían quedarse ni una noche sin alguien que resguardara la escuela. Sobre todo pensando en tantos chicos que habían corrido de ahí, y la vida que habían elegido. Ahí fue cuando yo me ofrecí. Un segundo trabajo me permitiría empezar a pagar las deudas, aunque fuera poco a poco, sin dejar de ayudar a mi cuñada. El director le preguntó a mi jefe por mí, y él le respondió que confiara, que yo era una persona de fiar. Muy bien, me dijo. Empiezas entonces el 1 de enero. Volté al cielo y le agradecí a mi hermano una vez la ayuda que sentía suya, aunque, como podrán ver a continuación, ese trabajo iba a distar mucho de ser tan sencillo como lo imaginaba. La primera semana fue sencilla, y es que la trabajé al lado de don Arnoldo, un hombre de casi 80 años que había pasado su vida siendo velador. Las últimas 2 décadas, ahí. Era una persona sumamente interesante. Había cuidado hasta morgues. Pero nada, me dijo en algún momento, nada lo había incomodado tanto como las cosas que a veces había llegado a ver ahí. Yo no soy asustadizo, y aquella escuela preparatoria no parecía ser el escenario para una historia de fantasmas, para que algo se me fuera a aparecer. Además, en mi vida, aunque creo en ellos, nunca había visto un espíritu, o algo que no pudiera explicar. De todas formas, seguí al pie de la letra las instrucciones de don Arnoldo. A las 12 de la noche nos íbamos al cuartito, donde tenía un catre para descansar. Nos turnábamos para usarlo. Salíamos cuando daba la 1, y faltando 15 para las 3 de la madrugada, regresábamos al cuarto. Don Arnoldo, por alguna razón, cerraba con todos los seguros esa puerta a las 3. Ponía una alarma para las 4:05 y dormía hasta que sonara. Me indicó a mí que hiciera lo mismo, y yo fingí hacerlo. En realidad esperaba para escucharlo roncar, y ya entonces sacaba mi teléfono y veía videos en silencio hasta que daban las 4. Don Arnoldo despertaba y salíamos a dar otra ronda al lugar. A las 5 comenzaba a llegar la gente de limpieza, y entonces podíamos salir. Yo me iba por el restaurante y me dormía un par de horas en lo que iniciaba mi turno por allá. Y les digo, salvo las ideas extrañas de don Arnoldo, esa primera semana fue sumamente tranquila. Pero en cuanto se fue, y tuve mi primera noche solo, me intenté olvidar de los consejos del señor. Aún así, a las 12 de la noche, entraba para leer un rato en el cuartito, para tomar café. A las 3 de la mañana regresaba de nuevo para comer algo, tomarme otro café bien cargado para aguantar, y volví a dar rondines hasta las 4. Y era sin miedo, por otras razones tal vez, pero continuaba con las costumbres de ese señor. Y digo, si a él le habían funcionado por 20 años, podrían funcionarme a mí también. Aunque había algo, un sentimiento en esa escuela que nunca me podía quitar de la cabeza y que yo asociaba con la energía de los estudiantes llenando el lugar toda la tarde. Siempre sentía que había alguien más conmigo ahí. Una lluvia torrencial semanas después dañó varias partes de la escuela. Particularmente nos echó abajo el techo del cuartito donde descansaba el velador. Es decir, que una noche llegué al trabajo y me di cuenta de que ya no tendría dónde quedarme. Aún estaba el director esa vez, trabajando con un par de profesores. Me dijo que mientras se reparaba, podía entrar a usar la cafetera del salón de profesores, protegerme del frío también ahí. Ese salón tenía ventanas amplias hacia un pasillo, y era como un congelador. Pero bueno, de eso nada, prefería estar ahí que en un salón. Esa noche llegué en medio de una tormenta, pero se fue aminando poco a poco. Para la medianoche, ya lo único que se escuchaba era el viento, que se había llevado las nubes lejos de ahí. Esa noche creí escuchar algo extraño en ese viento, pero di mis rondas y no encontré nada raro. Fue la primera vez que salí a las 12 de la noche, y luego a las 3, pero el viento soplaba tan fuerte que no dejaba escuchar nada más. Intenté relajarme. Esa noche ni siquiera bebí café, para no alterarme los nervios. Los días siguientes el clima se fue calmando. Ya llovía poco, sin viento, y aunque después se reparó el techo, prefería tomar el café en la sala de maestros. Era mejor que el mío. y esos días serían suficientes para dejar de seguir aquella rutina que me había heredado don Arnoldo. Empecé a dar mis rondas a cualquier hora, sobre todo cuando escuchaba voces en la calle frente a la escuela, y es que no había casa cerca. Del otro lado de la calle solo había un barranco. La vista desde ahí a esa colonia me gustaba. Incluso cuando se veían patrullas a lo lejos o ambulancias, el sonido parecía no llegar hasta allá, como si estuviéramos lejos de todo allá arriba en la escuela, como si nadie nos pudiera tocar. Recuerdo en esos días cuando llegué y por primera vez vi alumnos. Regularmente para cuando yo llegaba tenían mucho tiempo de haberse ido. De hecho, de vez en cuando me topaba algún docente rezagado nada más, pero por lo regular al llegar a la escuela ya estaba completamente sola. Así que me sorprendió cuando en esa ocasión había un grupo de 6 alumnos y un profesor. Supongo que estaban preparando algo porque estaban dentro de un salón audiovisual y se fueron yendo poco a poco. Veía los coches llegando a recoger cada estudiante y no me di cuenta cuando se fue el profesor también. De pronto nada más vi el estacionamiento vacío. La verdad es que hasta entonces el trabajo era bastante tranquilo. Me daba hasta tiempo de dormir un rato, de leer, de ver videos. No había muchas novedades. No sentía por qué don Arnoldo había sido tan receloso con su rutina, pero... De pronto escuché que alguien hablaba. Yo estaba en el segundo piso y lo escuché como si viniera de algún salón. La voz de una chica. Hubiera pensado que se trataba de mi imaginación, pero escuché una puerta cerrándose con fuerza y entonces era obvio que alguien no se había ido. Les grité preguntando quién andaba ahí esas horas, pidiéndoles que salieran para ver dónde estaban. No eran horas de que alumnos siguieran ahí. Volví a escuchar aquella voz. Parecía ignorarme. Parecía recorrer los pasillos. Empecé a seguirla. La escuchaba al final del pasillo, dando vueltas en la esquina sin salida. Ahí la iba a encontrar porque lo único que había eran 2 entradas a los laboratorios que a esas horas ya estaban completamente cerrados. El de cómputo y el de química. Me apresuré para alcanzarla, para dar vuelta ahí, pero no había nadie. Las 2 puertas pesadas seguían bien cerradas. Yo mismo lo comprobé. Y no había nadie. Lo único que se sentía era un frío más intenso ahí que en el resto del lugar. No sé si les ha pasado, sobre todo a la gente que ha tenido la mala suerte de toparse con la voz de alguien que ya no está ahí, pero en cuanto vi todo cerrado, mi cerebro aceptó que todo había sido una confusión. No pensé en nada sobrenatural. Simplemente di por hecho que me había confundido. Los 2 laboratorios estaban bien cerrados. Me asomé y todo estaba en orden. Había sido simplemente una casualidad. Me dirigí hacia la sala de maestros por café. Quizás todo era por el sueño que tenía. Pero entonces a mi espalda volví a escucharla. Definitivamente alguien andaba ahí. Volví corriendo, di la vuelta. No había rastros de nadie. La voz parecía venir del laboratorio de química. Ese, a diferencia del de cómputo, no tenía ventanas a la altura de la cintura, sino altas. A unos pasos de mí estaba un balde del conserje, así que fui por él para colocarlo frente a las ventanas, subirme para asomarme. No tenía llaves de ese laboratorio. Con mucho trabajo pude subir en él, intentando mantener el equilibrio. Me asomé. Una de las ventanas estaba abierta. De espaldas a mí, en una mesa en el centro del salón, estaba una chica con uniforme de la preparatoria. Pude notar hasta lo viejo y sucio que era el suéter que llevaba. Seguí hablando. Lo único que atiné a hacer fue a llamarla yo, a decirle que no podía estar ahí. Se cayó de repente, pero estaba ahí, de espaldas, hasta que lentamente empezó a girar. Muy lento, de verdad, como si estuviera rígida. Pensé que se movía como si fuera un cadáver. Antes de que pudiera voltear por completo, caí al suelo, con el coxis. El golpe me dolió hasta el alma. Me levanté como pude, Me dirigí hasta la sala de maestros y cerré detrás de mí. Cerré las persianas también. Me tomé 3 cafés que me hicieron despertar, que me hicieron estar alerta. Tuve tanto miedo que estuve a punto de irme, de dejarlo todo. Pero necesitaba ese trabajo. Lo necesitaba de verdad. Salí hacia el estacionamiento. Abrí la puerta. Salí a esa calle solitaria, desierta, oscura por completo. Crucé para ver las luces del barrio allá abajo. Vi los faros de un carro, circulando en medio de una calle iluminada con unas cuantas luces cálidas. El sonido parecía no llegar hasta allá, como si estuviéramos lejos de todo allá arriba, en la escuela. Como si nadie me escuchara. Como si nadie me pudiera ayudar. Comunidad, antes de pasar a la última parte de esta historia, les quería comentar que me han preguntado mucho dónde conseguir la merch de Relatos de la Noche que he usado en algunas de las últimas presentaciones. Son ediciones muy limitadas y las pueden encontrar en merch.sonoromedia.com, donde de hecho ahora van a encontrar un precio especial por Semana Santa. Y también hay precio especial para la novela gráfica Si Dios Conmigo, que está en Amazon, así que pueden ir a buscarla también por allá. Y al respecto, pronto hay noticias porque queremos tener una nueva oportunidad de firmar esos ejemplares a toda la gente que ya los tiene pronto en Ciudad de México. Por ahora, es momento de continuar, si te atreves, con esta historia. Sabía que si no volvía a la escuela iba a perder el trabajo. Era momento de intentar controlar el miedo, al menos para no salir corriendo de nuevo. Era un miedo extraño, amargo. Tenía miedo de lo que me pudiera pasar. Temía por mi vida, pero también temía que no pasara nada. Nada que fuera lo suficientemente fuerte como para convencerme de renunciar. Tenía mucho miedo de saber que tendría que aprender a vivir con ese terror en las venas. Pasé la noche en el estacionamiento, observándose a la escuela. De repente creía ver a alguien que pasaba por el campo de fútbol, a lo lejos, en medio de la oscuridad. Pero bien pudo haber sido mi imaginación. Eso también es desesperante cuando ya has visto algo. Porque antes, cuando ves una sombra que pasa detrás de ti, cuando crees ver una figura parada cerca, de reojo, cuando parece que hay alguien parado en la oscuridad, puedes pensar que se trata solo de tu cerebro confundiéndose con la poca información que alcanza a percibir. Pero, cuando ya lo has visto, cuando sabes que sí hay algo ahí, cohabitando un espacio contigo, un ente, un espíritu, un fantasma, todo lo que ves a partir de entonces es para ti algo real. Esa mañana la señora que barre me encontró dormido sentado en el piso cerca de la entrada. Cuando me despertó, su mirada fue casi compadecida. Me preguntó si había andado dando mis vueltas en horas indebidas. Le pregunté a qué se refería, y su cara fue como de cansancio, como si no estuviera dispuesta a andarse por las ramas, como si yo hubiera tenido esta misma conversación muchas veces antes. «Haz todo lo que te dijo don Arnoldo que hicieras. Nada más», me dijo. Él tuvo muchos compañeros a lo largo de los años, gente que cubría su día de descanso o sus vacaciones, y nadie soportaba. Él entendió cómo hacerlo, y si te dijo algo, todo fue con una razón. Hazle caso si quieres aguantar, o renuncia de una vez. Creo que con mi gesto de desolación entendió que renunciar no era una opción para mí. Me dijo que recordara que el mal puede estar cerca, pero que siempre, si yo quería, siempre estaría todavía más cerca a Dios. Y yo tuve mucha envidia de la gente que puede creer. Nunca había sido bueno para creer en Dios. No estaba en mí. No después de la vida que había tenido. Pero en ese momento tenía que agarrarme de todos lados. Tenía que intentar ayudarme, viniera de donde viniera ese auxilio. Y si tenía que intentar creer, intentar tener fe por primera vez en la vida, iba a hacerlo. Me fui a mi otro trabajo y me quedé dormido por unas horas. Por primera vez no me desperté solo antes de empezar con el turno en el restaurante. Me tuvieron que ir a despertar. Me dio mucha pena. Nunca había fallado, pero me sentía profundamente cansado. Como si hubiera corrido toda la noche. Como si hubiera tenido mucha actividad física. Terminé mi turno. dormí un poco más en el transporte hasta la escuela. Ese camino siempre me parecía largo, a contraflujo de toda la gente, siempre con algunas cuantas personas más viajando esas horas con camino a casa. Pero esa noche parecía que íbamos solos, el chofer y yo. En varias ocasiones volteé a verme como esperando que me bajara. No sé si para volver, para tomar la ruta inversa que iba llena de gente. No sé si para manejar directo a su base, o si ya simplemente quería salir. Pero me miraba con ganas de que yo no estuviera ahí. Me bajé por fin en esa esquina desde la cual subí hasta la preparatoria, en una calle que nunca se pensó para peatones, como lo hacían la mayoría de los estudiantes. Caminé por el sendero de tierra que subía al borde del barranco, junto a la calle, hasta llegar. ¿Alguna vez han sentido que caminan hacia su muerte? Yo sé que suena como exagerado. En este punto al menos suena así. Pero yo iba caminando y cada paso. Pero yo me iba obligando a dar cada paso, luchando contra esa sensación en el pecho. La sensación de que algo terrible estaba por pasar. El miedo que había sentido la noche anterior era más del que yo podía soportar. Sentía que casi me había matado. Sentía que no podía soportar algo así de nuevo. Que simplemente no podría. Pero cuando llegué a la escuela, me dio algo de tranquilidad ver luces encendidas en un salón y escuchar que aún quedaba gente ahí. Dejé mis cosas en el cuartito y me dirigí a dar una vuelta. Empezaba siempre por las canchas. Pero cuando me dirigía hacia allá, de pronto, en un segundo, las voces del salón se callaron. Escucharlo y, por supuesto, vamos a darle así de esta forma. Todos lo vamos. Cuando volteé, me di cuenta de que las luces estaban apagadas, de que en el estacionamiento no había un solo auto. Maldita sea, no había nadie. Ya me habían asustado y todavía no daban ni las 10. Me dirigí hacia la puerta completamente listo para largarme cuando noté que las luces de un coche subían por aquella calle hasta llegar a la escuela. Un coche que se estacionó frente a mí. El director, mi conocido, había ido para avisarme que habían visto gente rara rondando la zona en las últimas clases, que supieron que en varias escuelas de la colonia habían habido robos y vandalismo, que por favor reforzara las medidas, que diera rondines más consistentemente y que si ocurría cualquier cosa, marcara el número que me dio escrito en un pedazo de hoja de papel. Era el número personal de un oficial de la policía, papá de una alumna, que estaría al pendiente por si algo se necesitaba. La vergüenza de explicar mis razones fue más fuerte que mi miedo, así que simplemente tomé la hoja de papel y le dije que no se preocupara. Mientras, hacia mis adentros, comenzaba a preguntarme cómo iba a ser para soportar una noche más en ese lugar. Busqué videos viejos en mi teléfono, videos de mi hermano, de mi sobrina, los que me compartió de su último viaje a la playa. Los veía una y otra vez. Y fue como si eso, su recuerdo, me diera las fuerzas de recorrer los pasillos de aquella escuela, cada ronda. En el viento empecé a escuchar el mismo llanto de la primera noche, pero esta vez era mucho más claro. Esta vez era obvio que había alguien, escondiéndolo en el viento. Ahora no me da pena decirlo, pero lloré de miedo. Recorría un pasillo con los ojos llenos de lágrimas. Me dio mucho coraje cuando sentí que aquel llanto se convertía en risa, en una risa que parecía burlarse de mí. O yo simplemente ya me estaba volviendo loco. Caminé con coraje, chocando mi lámpara pesada en cada puerta de metal, haciéndola sonar fuerte. Me puse a gritar groserías como he escuchado que sirve, aunque también he conocido versiones que dicen que eso, a los malos espíritus, solo los alimenta más. De todas formas, era tanto mi coraje que fui gritándole de todo. Ese coraje me dio valor, y decidí subir y caminar hasta aquel rincón, hasta aquella vuelta a los laboratorios. La risa venía de algún lugar, pero no de ahí. Me asomé a las computadoras y nada. Puse el balde. Me asomé al laboratorio de química y tampoco nada. Cuando estaba ahí subido, escuché la risa. Ahora no en el viento, ni escondida a lo lejos. La escuché justo detrás de mí. Como si alguien se burlara, a unos cuantos metros. El reflejo me hizo voltear, y gracias a Dios no vi nada. No vi lo que había imaginado. No vi el fantasma espantoso que había creado en mi cabeza. Lo que sí vi fue otra cosa. Una sombra, parada justo en el final del pasillo. La sombra de una mujer, de pelo largo en el piso, pero no podía ver a la que lo provocaba. Mi cerebro no lograba entenderlo. Estaba una sombra sin su dueña. Y de pronto, esa sombra caminó hacia el pasillo y se fue. Yo tuve que caminar detrás de ella para poder bajar, para poder ponerme a salvo. Iba apretando el papel con el número del policía en mis manos. Me di cuenta de que el sudor del miedo en mis manos, empezaba a borrar los números. La única forma de sobrevivir esa noche, sentía, era irme a la calle y cuidar desde ahí, en el frío que comenzaba a congelarme las manos, o llamar al policía. Inventar algo para que una patrulla estuviera dando vueltas y no sentirme completamente solo. Algo me hizo levantar la mirada hacia el campo de fútbol. Una silueta perfectamente dibujada. Había alguien ahí. Y aunque me dio mucho miedo, sonreí, porque a pesar de ese terror, fue el único pretexto que necesitaba para llamar a ese número con una razón verdadera, sin intentar inventar explicaciones. Cuando llegaron dos patrullas 10 minutos después, sentí que había vuelto a nacer. Sobre todo cuando, después de revisar, una se quedó estacionada afuera. Era absurdo porque yo estaba ya dentro solo, pero no me sentí en el olvido total en que me había sentido las noches anteriores. La tristeza, la desolación que emanaba ese lugar en las noches, se estaba volviendo cada vez más insoportable. Sin embargo, esa carta la podía jugar solo una vez. No iban a mandar una patrulla a cuidar la escuela una noche más. Y, para mi mala fortuna, no había vivido lo peor. No me había dado cuenta de que ese lugar ya me estaba esperando.